Y ayer, dábamos cuenta, en la primera hora apareció el diputado electo, Néstor Carlos Kirchner. Tenemos mucha autoridad moral para hablar de pobreza porque hemos dado una gran batalla. Y esto sucedió ayer en la Casa de la Cultura de Quilmes. Estamos en comunicación con Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús, que estuvo en esa reunión. Intendente, ¿qué tal? Leonardo Cofré, Luis Delía y Carlos Montero desde Radio Cooperativa los saludan. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va a todos? Gracias por esperarnos un ratito en línea. ¿Cómo fue el ánimo ayer de la reunión, intendente? Bien, muy bien. Había realmente mucha expectativa. Todos nosotros, intendentes y legisladores que estaban allí, teníamos, por supuesto, la expectativa de que hacía ya un tiempito después de la elección, que en algún caso yo había hablado por teléfono con Néstor Kirchner, pero no había estado hablando personalmente, y la mayoría no había hablado. Y también pretendíamos escuchar, por supuesto, el pensamiento del momento actual, el pensamiento de lo que estamos viviendo y de alguna forma también ver el horizonte. Y fue muy buena la reunión, en realidad, no fue diálogo, la verdad que había muchos periodistas, había más interés periodístico por verlo a Néstor, entonces la verdad que el debate, diálogo, intercambio de ideas no se pudo dar, pero escuchamos a un Néstor muy fuerte, muy firme, con las convicciones de siempre, por supuesto siendo consciente de la realidad, entendiendo un resultado electoral que simplemente nos modifica un poco el escenario, pero no nos da un mensaje de derrota, todo lo contrario, nos obliga a profundizar todos los cambios, ¿no? Darío, Luis Delía te habla, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Mira, acá en la página 7 de Clarín hay una nota que dice: Kirchner se coló en un encuentro reservado, fastidio entre los intendentes por el invitado inesperado. ¿Qué no podés decir de esto? Que como siempre es mentira. Mienten. Y primero, fastidio de quién, si estuvimos todos con la expectativa en alta porque queríamos hablar con él, queríamos intercambiar ideas. Segundo, no era inesperado, estuvo organizado eso. Así que bueno, pero es de alguna forma, es la opinión publicada que permiten ellos y quieren ellos que se instale. No, todo lo contrario, para nosotros desde las reuniones que venimos haciendo en la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, que venimos participando todos los intendentes, ya venimos planteando en las reuniones, en todas, desde que pasó la elección, empezamos a instalar el tema de que tenemos que encontrarnos con Néstor para volver a discutir la estrategia, para ver cómo continúa este tema. Se lo reconoce un liderazgo natural, así que inesperado es para ellos, que estarían creyendo que íbamos a llorar entre todos, que era un poco lo que algunos periodistas reclamaban, ¿no? La Radio Mitre me preguntaba, pero ¿y el resultado electoral? Nosotros ganamos, en todo el país ganamos. Pretender hacernos perder en los medios, pero por supuesto ese va a ser el discurso constante de ellos, ¿no? Buenos días, ¿cómo le va? Carlos Montero lo llamo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué lectura en particular han hecho en Lanús sobre este resultado y qué se piensa hacer, dado el resultado precisamente en esa zona? ¿Cuál es la lectura en Lanús? Sí, del resultado. Postelectoral, ¿qué se tiene que cambiar? ¿Qué hay que profundizar? Primero, ¿cuál es su lectura? Porque a lo mejor tiene una lectura que estamos infiriendo nosotros, no es del todo. No, por eso no hay que cambiar nada, por ahí para profundizar. En Lanús tuvo una situación particular, así que yo me referiría al conjunto. Lanús tenía, en esta elección lo expresó, un retraso propio de quien se había ido antes que yo como intendente, que dejó una postergación y una miseria absoluta en toda la ciudad, en los sectores de clase media y en los sectores más humildes más todavía, en la que me dio muchísimo trabajo poder recuperarlo, porque el tiempo que estuve, la verdad, un año muy difícil el primero, con dificultades, inclusive las obras que todos empezamos a desarrollar, las pudimos poner en marcha recién a 2 meses antes de la elección, así que por supuesto, si eso sirve como autocrítica, uno diría, bueno, la gente también mezcló las cosas y creyó que era por un tema electoralista, y en realidad la elección era para octubre, y nosotros en octubre hubiéramos tenido hecho un montón de cosas. Eso visto desde una opinión muy sencilla de lo que la gente también avisora en cuanto al hábitat inmediato que tiene, ¿no? Después no de una cosa, digo, ¿cómo hacía Tindimir para ganar desde que el mundo es mundo elecciones ahí en esa situación tan crítica? Y bueno, Tindimir venía perdiendo hace 3 elecciones atrás ya. Tindimir no ganaba, esto es algo que quedó instalado no sé dónde, pero no ganaba. Era interior, yo ya le había ganado como diputado, él ya había perdido en la anterior, ganó con muy poquitito, mucho menos que esta última elección, entonces la situación estaba muy crítica. En su propio distrito, Valentín Alsina perdía, pero lejos, y eso que la Alsina es el lugar más desarrollado. Uh-huh. Así que, yo creo que la gente sí tomó en esta oportunidad también partido local y sumó, lo que ya sabemos, un humor nacional muy bien trabajado por los medios de, por el partido político Clarín, muy bien trabajado, y eso influyó fuertemente en el ánimo de la gente. A mí se me agregó una instancia personal que, por supuesto, también los medios multiplicaron 2 o 3 situaciones complicadas que hubo problemas de inseguridad, hubo una muerte de un hombre producto de un acto de delincuencia, y después hubo otra muerte de un chico producto de una confrontación de intransigencia, intolerancia de un barrio. Bueno, ahí quedó claro también cómo trabajan los medios, cómo operan, ¿no? Recuerdo que hablamos por esos días, intendente, y usted antes de que pasara este hecho ya lo venía señalando que iba a ocurrir algo, porque estaba todo casi como armado, ¿no? Era algo que parecía llamar. Y digo, la participación especial de la línea Clarín fue muy fuerte. Bueno, desinformando de Clarín. Desinformando de cómo fueron los hechos, además, ¿no? Digo, mintiendo, en realidad, en este pero caso. Mintiendo, pero aparte, yendo al lugar a agitar. Cierto. Porque lo de los hechos, bueno, por supuesto que duele que mienta, pero apareció un fax falso donde invitaban a la gente, emitido por Telam, donde invitaban a la gente a concurrir a la municipalidad, y ahí estuvo la mano aviesa, denunciado por varios de ellos también, muy entusiasmado toda la línea TN, sí. Que me enfrentó al aire con una virulencia inédita. Yo escuché, recuerdo, iba en taxi esa tarde, Ari Paluch, usando de cronista a un vecino, pobre, un chico que estaba asustadísimo porque estaba vivía al lado de donde sucedían los hechos, y que iba a transmitir, ¿no? Un clima espantoso para el que escuchaba. No, y Darío, por recordar y revisar hechos, cuando fue el episodio del empresario asesinado en Valentín Alsina, ¿recordás ese episodio? Capristo, que se lo presentó en cadena como que había sido baleado a mansalva, y después la investigación policial y judicial señaló que los hechos habían sido totalmente de otra manera distinta, y a vos te generó una pueblada donde se juntaron 7,000 o 8,000 personas, ¿no? Sí, que encima los medios, porque me vinieron a decir ellos, no, ya vine para acá la gente, me lo traían a la municipalidad, no teniendo la municipalidad absolutamente nada que ver. Yo digo, en la capital federal leo y escucho todos los días actos de violencia, y Macri ahora está armando un grupo fuerte de la policía, así que ahora tiene responsabilidades. ¿Y ahora qué hace? Y los medios no veo que le vayan a preguntar a él cómo previno, qué hizo, porque yo como intendente tengo las responsabilidades absolutamente limitadas. Y bueno, sin embargo, a los muchachos les hubiera gustado trabajar en donde está sentado, la verdad, concretamente, los que estamos defendiendo el gobierno nacional y los que vamos a seguir defendiéndolo, porque estamos convencidos, por un lado, en lo ideológico. Absolutamente, esta es la historia que se resume en estos tiempos que nos tocan vivir a nosotros. Esto hay que defenderlo fuertemente porque es el mejor proyecto nacional de la historia, acompañando, por supuesto, para mí, el del general Perón, la época de Eva. Por supuesto. Pero por otro lado, porque la verdad este modelo es lo que le puede dar tranquilidad a los sectores populares y al pueblo en su conjunto. Y esta gente no lo quiere, va a hacer lo imposible, ha organizado este partido político moderno, que es el de los medios, el de Clarín, acompañado con títeres en los partidos políticos tradicionales. Así que bueno, en ese marco es lo que digo un poco, esta es la elección, para volver a la pregunta original, esta es la elección que nos tocó ver, Y yo pienso, ayer lo hablábamos con los intendentes y también los otros días, la verdad que la sensación es que la elección nosotros la habríamos perdido después de la elección, porque la quieren, la quisieron ganar en los medios, la sostienen en los medios, y la verdad que creo que nosotros tenemos historia suficiente, iniciativa suficiente para seguir trabajando con más profundidad que antes. Nosotros estamos llevando adelante ahora más obras que antes, si uno puede decir, pero este es tonto, pasó la elección y no muestra nada. Está todo programado para seguir trabajando. Fue todo un espectáculo montado para arbitrarle a la gente la idea de que nosotros, por supuesto, somos vándalos y que generamos inestabilidad, que vivimos enojados, peleándonos permanentemente, como si quien tuviéramos en la vereda de enfrente es un inocente que indefenso. Bueno, nos peleamos porque de verdad el adversario es más virulento que nunca, se quiere quedar con todo. Intendente, le agradecemos por esta comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, mi hermano, buen día. Un abrazo, Darío. Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús, nos hizo una crónica de lo que pasó ayer y una lectura también que es necesaria.